Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la casa, la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del mundo y del país. Desde el 2004, las locomotoras del vapor de Cuba han sido consideradas como patrimonio de este país, por lo que contra el viento y marea la Oficina de Historia de La Habana lleva adelante la restauración de 40 locomotoras que serán presentadas al público en los próximos meses. El taller de locomotoras de vapor de La Habana, una rareza a cielo abierto que en los últimos años ha atraído a turistas y expertos, desaparecerá en unos meses cuando cumpla su meta de restaurar 40 máquinas construidas entre 1878 y 1925, como un homenaje a la historia de Cuba. Se trajeron desde muchos lugares de Cuba, donde hay una relación sentimental con esas locomotoras. Su historia está imbricada con la historia del azúcar y es a su vez con la historia del pueblo cubano. Así lo aseguró Ariel Causa, uno de los encargados del proyecto que decidió restaurar, con vistas a su exhibición pública y como atractivo turístico, 40 locomotoras de vapor entre las más de 200 que hay en la isla. Si no surgen problemas en lo que queda del año, se concluirán las reparaciones para completar esta peculiar colección. Al menos 7 máquinas datan del siglo XIX y una de ellas, la más antigua, es de 1878 y estuvo funcionando 127 años. 2 locomotoras son de origen alemán y el resto fueron construidas por fabricantes de Estados Unidos en el siglo XIX y sirvieron a la industria azucarera o al transporte público durante los años del esplendor del ferrocarril en Cuba. Las primeras locomotoras reparadas por la Oficina de Historia fueron colocadas en un parque junto a la estación de trenes de La Habana y en otros espacios de la Avenida del Puerto, al lado de la bahía de la capital cubana. Este jueves 7 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta en el Aula Benjamín Carrión la colección Esenciales, 2 libros que recogen parte importante de la producción literaria y del pensamiento de Pablo Palacio y Nelson Estupiñán Vaz. Los detalles de este evento son ampliados por Darío Males. Con el afán de que las obras trascendentes de la literatura nacional se conozcan en todo el país, el Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha ideado la edición de libros Colección Esenciales. La noche de hoy, dentro de esta colección, se presenta al público obras completas de Pablo Palacio y El Paraíso de Nelson Estupiñán Vaz, 2 figuras clásicas y contemporáneas de las letras nacionales. La presentación de los libros, que contará con la presencia e intervención de Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, y los escritores Argentina Chiriboga y José Sosa, darán a conocer al público poemas, notas periodísticas y filosóficas, y el intercambio epistolar entre el escritor Pablo Palacio y diversas personalidades de la cultura. Por parte del escritor esmeraldeño Nelson Estupiñán Vaz, se conocerá una historia con sabor a pueblo que contiene la novela El Paraíso. La única edición de esta obra se hizo en 1954. La presentación de esta colección se dará la noche de hoy a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión, con acceso completamente libre. El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Sociedad Historia de la Medicina de la SUAY y otras entidades se han unido por medio de un convenio para preservar y difundir el patrimonio que el Museo de la Medicina guarda en su interior. Los detalles de esta noticia son ampliados por Darío Males. Efectivamente, las instituciones públicas de la cultura y la salud se han unido para poder preservar el patrimonio que el Museo de la Medicina de la ciudad de Cuenca alberga, mismos que al momento se han visto descuidados. Según las autoridades, se requiere un fondo de cerca de $100,000 para poder preservar y difundir el patrimonio de este museo, que actualmente es visitado tan solo por 50 personas al mes. El dinero, de ser adquirido, se invertirá en la contratación de una consultoría para determinar el modelo de gestión de este espacio, la elaboración de un guión museográfico, un inventario de bienes y la adecuación de algunos espacios en los que funcionará el museo. Según Jacinta Sea, directora de Salud de la SUAY, parte de este convenio es la conformación de un directorio que sesionará cada 15 días. Su responsabilidad será elaborar un documento que sentará las bases para la nueva administración del Museo de la Medicina.